Sí, estamos juntándonos los jueves con la misma forma de trabajo que hace años ya proponemos desde la Asociación de Familiares, que es abrir las puertas. Nosotros como asociación tenemos nuestro lugarcito en la Casona de la Memoria. Y para el 24 de marzo y para el Día de los Derechos Estudiantiles, invitamos a encontrarnos, a pensar juntas, juntos, juntes, de qué manera queremos hacer memoria, con qué acciones, a través de qué lenguajes, y quiénes se suman y tender red. Y bueno, yo la invito a Ángela, y Ángela la invita a Beatriz, y Beatriz la invita a su sobrina, y el otro, y el otro, y el otro. Y cuando quisimos acordar, llevamos 3 jueves, que somos muchas, muchos, muches, de muy variadas edades, de distintos lugares de la comunidad, estudiantes, artistas, jovencitos y jovencitas que están haciendo otras cosas, que viven en la comarca, los integrantes de la Asociación de Familiares, el costurero de memoria, que ya contaremos de qué se trata, que es una propuesta preciosa que hace un año venimos desarrollando. ¿Y por qué así? Porque la memoria siempre es de manera colectiva. Cuando uno rememora, se piensa, piensa su historia o la historia de su comunidad en soledad, corre el riesgo de alienarse, porque no tenemos con quién cotejar, con quién discutir, con quién mirarnos y repensar y completar ese relato que está viniendo, ese recuerdo que está viniendo a nuestra memoria, esa duda que viene a nuestra memoria. Y nosotros decimos, bueno, ¿y acá qué pasó? Pero vos estás segura de, y a mí mi abuelo me dijo tal cosa. Y ahí es donde se enriquece, donde hay espacio para pensar quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia reciente, de dónde viene esa historia reciente también, por qué la noche de los lápices se llama la noche de los lápices. Entonces, otra vez volvemos a contar, que es el nombre que le ponían las fuerzas de seguridad a los operativos ilegales que llevaban adelante para secuestrar y luego torturar, desaparecer personas, así como nombraron la Noche de los Lápices cuando fueron a secuestrar a jóvenes estudiantes de nivel secundario, le pusieron la Noche de las Corbatas cuando fueron a secuestrar abogados. Entonces, bueno, era la manera que ellos tenían ilegalmente, en secreto, clandestinamente, de decirse, bueno, esta noche es la Noche de los Lápices. Y era, miren qué macabro y qué perverso usar dos figuras, dos imágenes tan preciosas como es la noche, la nocturnidad y los lápices, que sirven para cosas tan bonitas como escribir, pintar, plasmar lo que pensamos y sentimos, usar esas dos palabras para luego secuestrar, torturar y desaparecer, ¿no? Y tratar así de destrozar cualquier propuesta e idea que intente transformar la realidad colectivamente, que era lo que estaban haciendo los les militantes de los 70. Estaban haciendo todo lo posible para que nuestra patria sea más justa, más libre, más bella, más soberana. Y eso no ha muerto, eso sigue totalmente vivo. Y por eso nosotros nos preguntamos, bueno, los lápices siguen escribiendo, ¿qué siguen escribiendo estos lápices, no? ¿Qué escriben hoy? Escarbemos un poquito, saquémosle punta a ese lapicito a ver qué escribe. ¿Qué borda esa aguja? ¿Qué cose? ¿Qué idea se nos viene? ¿Qué deseo tenemos? ¿Qué cosas nos enojan? ¿Cómo se revierte? ¿Quién nos hace poner de esa manera? Y ahí salen charlas muy preciosas que están todo el tiempo mirando desde el presente hacia el futuro sin perder el espejito retrovisor, ¿no? Imagínense manejando sin un espejo para ver quién viene atrás, si no me lo choco, cómo viene la vida, a dónde puedo estacionar. Qué espacio es confiable, qué espacio se vuelve peligroso, ¿no? Y bueno, y en estos tiempos, más que nunca, muy necesario este encuentro para fortalecernos como comunidad, como ciudadanía, para abrazarnos en este encuentro intergeneracional, que es tan precioso, para escuchar las voces de los les jóvenes y para aprender de ellas, porque la verdad que nos vienen dando un baile cívico, porque es precioso todo lo que proponen y poderosas las acciones que tienen ganas de llevar adelante, así que habrá danza, poesía, música, asamblea, charla, videos, el costurero de memoria, pintura con los jóvenes del barrio para el barrio. Bueno, y así un poquito cada uno sumando colaborativamente, armaremos esta jornada que será el sábado de 3 de la tarde a aprox 20 horas. Y la idea es seguir organizándola entre todos, así que si al escuchar esto, ver esto, te dan ganas de sumarte, el jueves a las 6 de la tarde nos encontramos en la casona para seguir dándole las últimas puntadas a la organización del sábado. Bien, puntadas entonces, ¿qué significa? No, bueno, Ángela, vos también estás participando justo con el Costurero de la Memoria, invitando a todos también a acercarse y a hacer justamente este hermoso trabajo colectivo, ¿no? Bueno, esta idea la venimos pensando desde el 24 de marzo, porque fue de ahí que sigue. Bueno, sigue el 16, ¿no? Y así tenemos algunas otras cosas. Y fue poner en a favor, ofrecer las agujas, las pocas puntadas que sabemos dar, porque nosotras tampoco somos expertas costureras, pero sí tenemos ganas de que esto sea una forma de expresarse de otra forma, de otra manera, ¿no? Agarrar el hilo, la aguja y escribir. A partir de esta pregunta, ¿qué seguimos escribiendo? Así que los invitamos a bordar, que ya lo hemos hecho, hemos ido a la escuela secundaria, a una primaria, se están sumando allí en las reuniones también, con todo el amor y la apertura. ¿Qué quiere bordar cada quien? Se dibuja la letra en la tela y empezamos a ver por dónde se mete la primer puntada, por dónde va esa aguja. Y el caminito es colectivo. Así que quienes quieran, hacemos también la invitación para los que se animan a tejer, tejeremos 160 cuadraditos de 10x10, nos lo mandan o se vienen el jueves a las 18 a tejerlo. Tenemos también algunos chicos, chicas que saben ya tejer y que nos están enseñando. Esto va a abrigar dos lápices gigantes que van a estar puestos allí en la casa con las palabras bordadas en una especie de boleto, que le hemos llamado nosotros boleto estudiantil, del rollo de boletos, ¿no? Y allí en esas telitas que están bordadas estas palabras van a estar colgadas de estos lápices, también como una forma simbólica de esta conmemoración, ¿no? Que nos invita el 16. Bueno, muchísimas gracias, Ángela Cielo. Bueno, por supuesto que abierta la invitación a quienes quieran participar de la última reunión, que es este jueves, y luego, por supuesto, acercarse el día sábado, ¿no? Muchísimas gracias, y bueno, y también celebrar y compartir que a raíz de todo este trabajo colectivo hay una agenda muy nutrida, porque quienes se acercaron también llevaron y están haciendo en sus propios lugares, escuelas, universidades, actividades. Así que si están atentos y atentas van a ver que hay repintada de pañuelos en el Cursa, también el costurero va a andar por ahí, bueno, y así siguiendo, ¿no? La escuela ESFA hizo en Radio El Refugio unos spots preciosos para conmemorar la Noche de los Lápices, y podría seguir contando, va a estar el coro del Bicentenario, cantando el sábado, que los chicos se están acercando a todas las reuniones y están participando muchísimo y tejiendo, bordando, haciendo con nosotros. Y así podría seguir, porque eso es lo bonito, ¿no? De darnos cuenta que solos es todo mucho más difícil, pero si cada uno arrimamos un poquito y colaboramos, la cosa se hace.